Bueno, estamos con alumnos de primer grado que se van a presentar. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Valentina Amarilla de primer grado. ¿Cómo te llamas? Soy Valentina, soy de primer grado, tengo 6 años. ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Y cuántos años tenés, Felipe? 6. ¿Y de qué grado sos? Primero. ¿Primero qué? Primero D. ¿Cómo te llamas? Celeste. ¿Y cuántos años tenés, Celeste? 6. ¿Y de qué grado sos? Primero B. ¿Qué te gusta de estar con séptimo? Dibujar. ¿Y qué dibujaron? Lo Encanto, lo de Raimundo. ¿Cuál fue tu actividad favorita con séptimo? Hacer los nombres con los fideos. La de pintar el planeta Tierra. ¿Y de qué se trataba pintar el planeta Tierra? De cuidar el planeta. ¿Qué te gustaría hacer con séptimo? Ir a la plaza. Me gustaría ir a un lago con de séptimo. ¿Qué te gustaría hacer con séptimo? Salir de paseo. ¿A dónde? Al planetario. Dibujar. ¿Cómo qué te gustaría dibujar? Algo lindo. ¿Cómo es séptimo? Es divertido.